Y con las tormentas ha quedado al desnudo una vez más la situación de las viviendas precarias, de las villas miseria en la ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. Con las inundaciones hemos visto en los últimos días, también en la provincia, cómo las lluvias vienen, además de su enorme intensidad, destrozando distintos barrios. Las ráfagas de viento también han hecho lo suyo y el granizo también. Vimos imágenes muy impactantes también del agua ingresando al subte, inundando el Teatro Colón, algunos de los lugares afectados en la ciudad de Buenos Aires. Y también hemos visto lo que ocurrió en el Playón de Fraga, muy cerca aquí de la radio, en el barrio de Chacarita. Por la tormenta se han quemado 5 casas, producto de cortocircuitos que se generaron por el ingreso de agua. En la Villa 20 de Lugano, que está urbanizada por el gobierno porteño, también hubo inundaciones de casas y pasillos. Y también hemos visto un caso muy grave en el temporal anterior, el 7 de abril, cuando murió Gilda Olmedo Cañetes, una vecina de la Villa 21-24 de Barracas, que recibió una descarga eléctrica mientras sacaba agua del pasillo inundado. Para hablar de este tema estamos en contacto con Pablo Vitale, coordinador del Área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, también licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Pablo, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Hola, buenos días. Pablo, contanos qué desnuda cada tormenta fuerte en la ciudad y en el conurbano. Bueno, lo que señalaban, ¿no? Las tormentas implican inundaciones en toda la ciudad, es verdad que ha cambiado el régimen de lluvias, es verdad que hay una serie de problemas de infraestructura general para toda la ciudad de Buenos Aires y para el área metropolitana, incluida, bueno, hace unos años en La Plata también se generó una tragedia bastante notable a partir de la crecida de las lluvias, ¿no? Pero en las villas lo que se pone en evidencia es el déficit estructural que existe en estos barrios y, bueno, y la derivación en esto que señalaban, ¿no? Las lluvias implican no solo las inundaciones y la pérdida de material y humana que tienen el resto de la ciudad, sino también incendios por la mala provisión de servicio eléctrico y distintas problemáticas que terminan también con vidas humanas, ¿no? Pablo, la urbanización tal como la viene llevando adelante el macrismo, ¿la podemos asociar a una manera de garantizar derechos o se está alejando cada vez más de eso? Y es un enigma todavía abierto, ¿no? Los procesos de urbanización se abrieron hace 2 años, son procesos que llevan tiempo, que son largos, pero lo que es preocupante es que las obras del mientras tanto, digamos, de paliativas para los problemas estructurales que señalábamos, evidentemente son deficitarias, ¿no? Se están desarrollando obras de, por ejemplo, en la Villa 20 que mencionaban, no es que esté urbanizada, sino que recién se está terminando la primera tira de viviendas, que va a implicar la relocalización de parte de la población, la apertura de calles y se supone que la provisión de infraestructura adecuada. Pero todo esto es un proceso que recién se está iniciando. ¿Cuál va a ser el resultado de este proceso? Depende muchísimo de qué capacidad de presión tengan las organizaciones barriales y quienes acompañamos sus reclamos, ¿no? De parte del gobierno de la ciudad hay un compromiso al menos formal, a diferencia de años anteriores, que también es producto de la lucha que vienen desarrollando los pobladores de las villas, de hacer efectivo lo que está dispuesto en las leyes y que es el reclamo histórico de sus pobladores, ¿no? Que es la plena integración sociourbana, digamos, la provisión de servicios e infraestructuras equivalentes al resto de la ciudad en las villas y condiciones habitacionales que eviten este tipo de tragedias, ¿no? ¿Cómo se da la relocalización? Porque hay algunas denuncias de que se han hecho de manera violenta. Sí, en cada proceso de cada villa, que es parte del problema que tiene la intervención actual del gobierno de la ciudad, hay estándares y lógicas de intervención completamente distintas. En la Villa 20 se está desarrollando un proceso de unas características y en la Villa 31, que es en donde se generó una relocalización compulsiva hace pocas semanas, hay otra lógica de intervención, ¿no? Entonces esta falta de estándares claros en cada territorio es parte del problema, ¿no? En la Villa 31 se generó un complejo de vivienda nuevo para la relocalización de personas, sobre todo vinculadas a la apertura de la autopista Ilia, que es una apertura que dice estar relacionada con la urbanización, pero que nunca fue ni discutida ni reclamada por los vecinos ni por ninguno de los planes urbanos que se habían planteado para el barrio. Y esta relocalización obviamente se llevó a cabo sin participación ni acuerdo de los vecinos y tampoco sin existir protocolos, digamos, de actuación ante este tipo de situaciones. En el caso de otras villas, por lo menos existe formalmente un protocolo de relocalizaciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad y por el momento no se han desarrollado relocalizaciones compulsivas de estas características, lo que no quiere decir que no se vayan a desarrollar en el futuro, ¿no? Entonces son procesos que todavía están muy abiertos, donde hay una falta de experiencia de escala de intervención en villas de estas características y en algunos casos una falta de criterio de inclusión, de participación de los pobladores preocupante, ¿no? Pablo, mencionaste planes sin consultos, relocalizaciones compulsivas. ¿A quién puede servir, digamos, esta modalidad si no es a los vecinos y vecinas de los barrios? Digamos, ¿a quién le resulta importante tener que hacer una relocalización compulsiva? ¿A beneficio de quién está jugando esto? En el caso de la Villa 31 fue con fines de la nueva traza de la autopista Ilia. Supongo que sabrán, digamos, pero bueno, fue bastante público y notorio, digamos, el plan del gobierno de la ciudad en la 31 es transformar la autopista Ilia actual, por lo menos en el tramo que va desde la altura más o menos de Pueyrredón hasta 9 de julio, en un parque en altura, y que la nueva traza vaya desde el peaje directamente bajando hacia Libertador, ¿no? Esto implica que pasa por encima de viviendas del sector más nuevo de la Villa 31, de la 31 Bis, y para eso fueron relocalizadas en forma bastante, bastante rápida un conjunto de familias, ¿no? Dejando un precedente muy malo para el resto de las localizaciones de las villas, porque fueron relocalizadas un conjunto de viviendas que se construyó con un sistema de construcción en seco que es desconocido por los pobladores y que por lo tanto ha rechazado, digamos, una especie de Durlock más durable, pero que por lo menos los vecinos desconocen y no tiene garantías de ser sustentable, y además con un diseño que fue hecho por un equipo de la Facultad de Arquitectura, pero que fue realizado en forma inconsulta con los vecinos por parte del gobierno de la ciudad, y que por lo tanto en el momento de ser relocalizados tenían características que los vecinos desconocían, que rechazaban y que hoy están inclusive ya mudados los vecinos mostrando los primeros déficits, ¿no? Sí, sobre todo para el mantenimiento, ¿no? Porque el propio conocimiento de esos vecinos y vecinas podrían hacer que mantengan la casa si conocen la técnica. Sí, ahí nosotros vemos dos cuestiones, ¿no? Una más próxima y práctica, que nos parece un error, inclusive un error de gestión, ¿no? Los procesos de urbanización son complejos en sí mismos, implican relocalización de población, implican transformación de condiciones de vida, y esto implica expectativas y ajustarse a lo que los vecinos reclamen, y por supuesto también en algunos casos implica conflicto. Entonces son procesos que ya de por sí son conflictivos. Agregar conflicto, no dando lugar a la participación más básica, que es que los vecinos conozcan a dónde van a ser relocalizados, nos parece no solo errado en términos de no ajustarse a derechos, sino un error práctico de gestión, ¿no? En la Villa 20, por ejemplo, se hizo algo bastante distinto. El diseño de las viviendas sí fue más discutido con los vecinos, se hicieron de materiales durables y en principio parece haber menos conflicto respecto a la relocalización de las primeras familias que todavía no se desarrolló. Entonces hay ahí un problema más de lógica de intervención que de lo que pueden ser los objetivos de fondo de la política de urbanización, que también son riesgosos, ¿no? Uh-huh. El peligro de fondo es que la urbanización implique consolidar al barrio en lo inmediato, pero que a futuro ese barrio sea un barrio que quede sujeto a los vaivenes del mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, que se incorpore ese pedazo de ciudad que hoy está ocupado por sectores populares, que se incorpore al mercado y que, por lo tanto, después el mercado de a poquito se vaya ocupando de desplazar a la población que hoy vive allí. Entonces el efecto, digamos, termina siendo el mismo que el desplazamiento compulsivo desarrollado por el Estado, pero sin costos políticos y por efectos aparentemente naturales del mercado, ¿no? Sí, sería una segunda ola de desplazamiento, porque hay que entender también que hay un modelo extractivo general en la Argentina que generó para la mayoría de las familias que hoy están viviendo en villas miserias el desplazamiento de sus lugares de origen, donde por ahí participaban de una economía regional que quebró ante el avance de la sojización y demás, con lo cual hay que hablar de un desplazamiento medio constante que va cambiando de formas. Claro, sería del país y de los países, digamos, sobre todo limítrofes y Perú, que es buena parte de la población es migrante y encuentra como único lugar donde localizarse las villas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estos fenómenos son particularmente preocupantes, sobre todo además porque implican esto que decís, ¿no? Un doble desplazamiento con todos los costos que eso implica en términos económicos y de vida, digamos, para la población, y también porque se está haciendo una inversión pública gigantesca, inclusive con deuda externa para la urbanización de villas, que de ninguna manera debería redundar en negocios privados, digamos, una apropiación privada de esa inversión colectiva. Queremos igual, estamos convencidos, digamos, de que así como los vecinos y las vecinas y las organizaciones han logrado revertir el intento de desalojo que el gobierno de la ciudad planteaba en 2007, digamos, Macri en su primera gestión de gobierno de la ciudad planteaba desalojar la Villa 31, bueno, lograron una ley de urbanización 2 años después y una decisión de urbanizar de parte de la actual gestión. Creemos que en esa potencia, digamos, de disputa, todavía hay enormes posibilidades de que estos procesos, digamos, tengan un resultado propio de lo que los pobladores reclaman y no, digamos, de estos riesgos que llevan implícitos, ¿no? Pablo, me meto en un tema difícil para el análisis, que sé que por ahí no es competencia de la CIG, pero te lo pregunto como opinión. ¿No necesita el propio modelo de acumulación actual que tiene su base en el narcotráfico seguir teniendo zonas opacas de la ciudad donde el último eslabón de la cadena del narcotráfico funcione justamente sin que pase un trazado de calles accesible, una iluminación para que todo el mundo pueda estar habitando esa zona? ¿No requiere de la opacidad en algunos centros urbanos? Bueno, esto sí, escapa mucho al tipo de trabajo que estamos desarrollando nosotros. Yo me permito dudar si en la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires es necesario este tipo de espacios. Y en todo caso, cómo esto se relaciona con políticas públicas de urbanización como las actuales. También de vuelta, ¿no? Ya en términos mucho más de charla, digamos, en personal, yo supongo que no es impensable que estos espacios puedan existir más periféricos y menos ubicados en localizaciones centrales que en última instancia también generan inhibición de inversiones en los entornos y demás, ¿no? Tal vez tener una ciudad con las villas urbanizadas implique más atractivos para la inversión inmobiliaria y espacios que hoy son poco atractivos puedan ser incorporados al mercado, ¿no? Y eventualmente que estos espacios, zonas grises, sean periferizados como en otras ciudades latinoamericanas o en espacios tuburizados de los centros. Siempre estos espacios se pueden correr de lugar, son bastante flexibles, ¿no? Entonces no necesariamente la modalidad que hoy tienen es la única o la que tiene que perdurar, ¿no? Entonces tal vez estos espacios sean recuperados para la dinámica más general de la ciudad y eventualmente sean reubicadas, digamos, estas zonas grises. Nombrábamos el caso de Gilda Olmedo Cañetes, que murió en la inundación del 7 de abril en la Villa 21-24. Imagino también la bronca, porque la ASIG venía haciendo un trabajo fuerte desde 2016, habiendo presentado una acción de amparo para que el tendido eléctrico de la Villa 21-24 esté en condiciones, ¿no? Sí, desde bastante antes, desde 2011, existe un fallo de primera instancia que obliga al gobierno de la ciudad a generar dos cosas: un plan de infraestructura de fondo e intervenciones paliativas inmediatas del riesgo eléctrico, en la 21-24 en particular. Hubo 27 denuncias de incumplimiento de esta sentencia de parte de ASIG y de la Defensoría General de la Ciudad y una, por supuesto, inacción manifiesta por parte del gobierno de la ciudad que redundó en la muerte de Gilda y en varias más, ¿no? Directamente por electrocución, como en el caso de Gilda, o por derivaciones del tipo de las que mencionaban de incendios producidos por cortocircuitos. Y además este incumplimiento tiene el problema agregado de que hay inversión pública en villas, digamos, y hay una inversión pública bastante importante en obras de infraestructura y especialmente de tendido eléctrico en la 21-24, pero son obras que son siempre deficitarias respecto a la provisión eléctrica en el resto de la ciudad. Entonces, hasta que no haya una provisión estructuralmente diferente, es decir, una provisión eléctrica en las villas equivalente al resto de la ciudad, el trato discriminatorio persiste y tiene estas consecuencias, ¿no? No es una enunciación abstracta de que en las villas tiene que haber servicios como en el resto de la ciudad porque el estándar de la ley así lo establece solamente, sino también porque tiene repercusiones dramáticas como la del caso de Gilda, ¿no? Lo último en cuanto a urbanización, Pablo, ¿cuál es el objetivo de la calle que se abrió detrás del playón de Fraga ahí pegado a la vía? Bueno, es una conexión es una obra vial para la ciudad, ¿no? En los casos de las cuatro villas que se están urbanizando, que están en proceso de urbanización, son evidentes los beneficios para el entorno de la urbanización de las villas, ¿no? Parece poco adecuado creer que lo que se está haciendo es cumplir con la ley que impone, va, que, que obliga al gobierno de la ciudad a urbanizar villas, y en los cuatro casos, en el caso de la Villa 20, la 31, Rodeo Bueno y Playón Chacarita, podemos ver oportunidades de negocios o desarrollo de infraestructuras viales en el caso de Playón Chacarita o de los Juegos Olímpicos Juveniles en el caso de Villa 20, que están asociadas a esos procesos, ¿no? Entonces, en el caso de Playón, la apertura de Triunvirato, que es lo que se hizo prioritariamente y lo que ya se concluyó, y la urbanización de Playón todavía está en un proceso complejo. Creemos que, de vuelta, ¿no? Por las capacidades de movilización de los vecinos, por la historia, por varios hechos que están conjugándose, es factible la urbanización, ¿no? Pero la prioridad en la apertura quedó bastante, bastante manifiesta. Lo último, Pablo, hay varios legisladores de la oposición en este momento y referentes sociales que están criticando modificaciones a la ley de basura cero, y no solo eso, también se está denunciando un plan mediático para ocultar y para cambiar información y tergiversarla con respecto a esta ley de basura cero. Entendemos que ASIG está acompañando parte de esta denuncia, si nos puedes contar un poco al respecto. Sí, ayer un compañero, no yo personalmente, participó de la conferencia de prensa en la que se hizo esta denuncia, y bueno, y obviamente tiene una doble faceta. Tiene la faceta de la política de fondo, que es cuestionada, discutida, que es poco clara, que tiene por supuesto polémica en torno a la decisión de quemar basura, que amerita una discusión franca, abierta y técnica en primer lugar y política en segundo, ¿no? Que es lo que no se está dando. Si la quema de basura es razonable y mejor para la ciudad, debería ser fácil para el gobierno defenderla, sostenerla y poder fundamentar por qué es la mejor alternativa. Cuando se llevan adelante medidas como las que se denunciaron ayer, el manto de sospecha es que esa política evidentemente o tiene puntos oscuros o no es tan evidentemente positiva para la ciudad como enuncia el gobierno, ¿no? Y recurrir a mecanismos de este tipo pone las claras que el problema de fondo es más complejo de lo que se enuncia. Y por otro lado, bueno, el otro problema de fondo del uso de recursos públicos para modificar opiniones de personas influyentes en medios de comunicación y demás, ¿no? Que es absolutamente repudiable y grave, ¿no? ¿Cómo funcionaría esa maniobra mediática que denunció Enrique Viale? Y el planteo es que clasifican, digamos, los quienes pueden generar opinión pública respecto a la política, en quienes no tienen posibilidad de modificar su posición, en quienes ya son favorables y en quienes pueden ser influenciados por el gobierno para que tengan una opinión favorable respecto a la política, ¿no? Y parte de la batería de recursos con los que pretenden generar esta influencia es la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad, que es alta, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para medios locales y en algunos casos implican la subsistencia del propio medio, ¿no? Entonces, usar estos recursos públicos para una política en particular y de esta manera es una extorsión, ¿no? Y es grave institucionalmente y respecto a la política de fondo, como decíamos, ¿no? Por eso en ASIC tenemos un poco esta mirada de que las formas y los contenidos no están disociados, ¿no? Entonces que las políticas y el acceso a derechos y cómo se desarrollan están tan íntimamente ligados, ¿no? Entonces cuando se ponen de manifiesto en este tipo de situaciones, ¿no? Donde los mecanismos institucionales para generar presión sobre determinados líderes de opinión o periodistas, vienen asociados a políticas que evidentemente son cuestionadas por una parte importante de la sociedad civil. Gracias, Pablo, por este contacto. Te mandamos un saludo. Un saludo a ustedes. Gracias. Pablo Vitales, coordinador del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, hablando del proceso de urbanización de las villas, las inundaciones en el medio en estos fuertes días de tormenta y además este agregado con respecto a la ley de basura cero. Efectivamente, siempre pensando como rodeando un poco el modelo de ciudad que te incluye o te excluye, básicamente. Por un lado, la urbanización como garantía de derechos y por otro lado, la urbanización para rodear también esos territorios de especulación inmobiliaria.